Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 181 del informativo cultural Bitácora. 30 minutos para informarnos sobre el acontecer cultural nacional e internacional y también para conocer el trabajo cultural que generan los gestores culturales del país. Iniciamos esta ruta informativa con los titulares. Hoy en Corto desde la Casa les contamos sobre las tradiciones islámicas que se festejan en este mes, el noveno mes musulmán de la cultura islámica. También les contamos sobre las demandas que hace la Fundación Pablo Neruda a autoridades de Chile. En la entrevista del día nos acompaña el ingeniero César Andrade, coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica. Hablaremos sobre el programa Escuela de Familia. En especiales desde la casa les contamos sobre el contenido de la obra Rápidas y Curiosas que se estrena este fin de semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 25 de septiembre es recordado con nuestro segmento Episodios. Hoy damos un paseo por la memoria de la cultura nacional. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes nos escuchan de lunes a viernes a las 12 horas y 30 minutos a través de las 940M, también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. En Santo Domingo de los Áchilas estamos en Radio Macarena por la señal de la 92.1 FM. Iniciamos esta ruta informativa invitándoles a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. La cultura islámica centra su mirada en la Meca. Durante esta semana, la cultura islámica ha llevado a cabo las tradiciones de su noveno mes musulmán, una extensa peregrinación, el ayuno del Ramadán, la lapidación simbólica del diablo, la contemplación de la puesta del sol en el monte Arafat y la degollación de un carnero son parte de esta tradición que dentro de la religión islámica una persona debe hacer por lo menos una vez en su vida. La tradición más llamativa de este mes es el peregrinaje de miles de fieles de cualquier parte del mundo que llegan a la Meca. Hasta el momento se ha informado que ya se encuentran en Arabia Saudita 1.319.384 fieles para participar en esta peregrinación. De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Pasaportes, del número total de peregrinos que hasta ahora se encuentran en Arabia Saudita, aproximadamente 35.050 llegaron por vía aérea, 12.923 feligreses más llegaron por mar y el resto por tierra, según los reportes. Durante el peregrinaje, los fieles buscan el perdón y las bendiciones a Alá, su Dios. Pregonan la igualdad, no hay diferencia entre ricos y pobres, ni entre la raza blanca o negra, ni entre débil o fuerte, tampoco entre el oriental y el occidental. El punto culminante de la peregrinación es el ascenso al monte Arafat, donde el profeta Mahoma dio su último sermón hace más de 14 siglos. Fundación Neruda demanda que los restos del poeta sean devueltos a su tumba. La Fundación Pablo Neruda demandó el pasado 23 de septiembre, al cumplirse 42 años de la muerte del poeta, que los restos sean devueltos a su tumba exhumados hace 2 años por una orden judicial. Esto en alusión a los deseos de Neruda, quien habría dicho: compañeros, enterradme en Isla Negra, junto al mar que conozco. El cadáver del poeta fue exhumado en abril del 2013 en el marco de una investigación para determinar si murió asesinado o a causa de un cáncer, como señala la versión oficial. La investigación se abrió tras una denuncia presentada por el Partido Comunista de Chile, basada en declaraciones de Manuel Arraya, antiguo chofer de Neruda, quien aseguró a la revista mexicana Proceso que el poeta fue envenenado por agentes de Pinochet en la clínica donde permanecía ingresado en Santiago de Chile. Tira en el cielo y canta. Aunque los exámenes practicados a los restos en Chile y en el exterior han corroborado inicialmente un cáncer de próstata como causa de muerte, una pericia realizada en el Centro de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia determinó la presencia de fragmentos moleculares de estafilococo dorado, una bacteria agresiva y mortal no asociada al cáncer que padecía el poeta. Mientras se dilucida este hallazgo, el cuerpo del autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada continúa en el Servicio Médico Legal de Santiago. El también autor de España en el Corazón y Canto General murió pocos días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet en 1973, y su funeral, en el que millares de personas asistieron, se convirtió en la primera protesta en contra de este régimen. Es tan corto el amor. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en el informativo de Bitácora y en la emisión número 181. Y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con el ingeniero César Andrade, coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica, para hablar sobre las escuelas de familia. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en el informativo cultural Bitácora. Estamos ya en este viernes cerrando la semana y bueno, estamos también en el segmento de las entrevistas. En estos minutos vamos a dialogar junto al ingeniero César Andrade Rocha, coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Inclusión Social, sobre el programa Escuela de Familias. Este es un trabajo que lo están realizando y bueno, a estas alturas del año se encuentran en el eje temático redistribución de la riqueza y la justicia social. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, un gusto estar con ustedes. Hablemos sobre el contexto en el cual nace Escuela de Familias. Hemos revisado unos documentos que nos han facilitado y nos cuentan que esta Escuela de Familias es una petición de la comunidad, de la gente que busca este espacio, ¿no? Ciertamente. O sea, bueno, esto poniendo en contexto, como usted señala, inicia el año pasado. La ministra Betty Tola dispone que el año pasado iniciemos un gran proceso de reflexión acerca del desarrollo infantil y empezamos las jornadas por el desarrollo infantil, así se denominaron, pensando en grande por los más chiquitos. Una de las conclusiones de estas jornadas, que ya movilizaron el año pasado en a cerca de 200.000 personas entre padres, madres de familia, ¿a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Fue que los padres necesitaban un espacio para poder ir encontrando elementos que les ayuden a hacer mejor su papel de padres, madres de familia. Y como suelo decir, a nosotros nos exigen un documento para manejar un auto, pero nadie nos extiende ningún papel para criar un hijo. Exactamente, lo que uno hace es repetir las mejores experiencias y a veces no son las más adecuadas. Entonces, ese mismo sentimiento se traduce en estas jornadas y eso impulsa que en este año se dé continuidad a estas jornadas ya con una escuela de familias que establece ciertos temas que son los que principalmente salieron en estas discusiones con los padres, madres de familia. Y se inicia un programa que es permanente, que lo hemos iniciado en el mes de enero y se ha mantenido durante todo este año, y que tiene como finalidad el tener un espacio de reflexión, un espacio en el que padres, madres de familia se encuentren con otras personas que están en sus mismas necesidades, en sus mismas coyunturas, y que puedan, en función de un acompañamiento profesional, ir reflexionando acerca de varios temas para hacer mejor este papel. Ustedes, con esos padres que con los que han trabajado desde el mes de enero, ¿son los mismos con los que son parte de los otros programas, Centros Infantiles del Buen Vivir y también Creciendo con Nuestros Hijos? Sí. Y tal vez ha existido alguna... ¿Cómo se ha llevado la relación con los padres? ¿Los mismos que están en enero siguen hasta esta altura del año? Bueno, lo que suele suceder es que de todas maneras hay una rotación de padres, especialmente porque los niños ya salen de nuestros programas. Ahora hay que recordar que el MIES está... Esos programas son de 1 a 3 años, ¿no? Exactamente, son de 1 a 3 años como área de atención del MIES, área prioritaria, a través de nuestros CIBB, Centros Infantiles de Buen Vivir, y el programa CNH, Creciendo con Nuestros Hijos, que... nos permite hacer una atención de cerca de 300.000 niños en todo el país. Es un programa que tiene una llegada masiva. Entonces, lo que sucede es que ya llegan a cumplir los 3 años y salen de nuestros programas y entran en la educación inicial fase 2, que está a cargo del Ministerio de Educación. Ahí se produce una salida, un traslado de padres de familia, evidentemente, con los niños. Pero el grueso de nuestra población, el grueso de participantes en estas jornadas, se mantiene. Y son los que han estado articulados el año pasado. Como le digo, son cerca de 200.000. Este año se han vuelto a articular. Comenzamos en el primer módulo con 171.000 aproximadamente, y paulatinamente ha ido incrementándose hasta nuevamente tener los 200.000 participantes a nivel nacional. Entonces es algo que nos anima y algo que nos permite asegurar que este programa está cumpliendo el objetivo que nos trazamos. Ahora les recuerdo, ¿no, amigos oyentes? Estamos compartiendo los micrófonos junto al ingeniero César Andrade Rocha, el excoordinador de la Zona 9 del Ministerio de Inclusión Social. Compartimos sobre la información de la Escuela de Familias, que a lo que va del año han tratado 5 ejes temáticos, iniciando con políticas públicas del desarrollo infantil, nutrición saludable de nuestras niñas y niños. El tercer tema fue familias y organización que promueve el desarrollo infantil, el buen trato de las familias, y a lo que al momento están trabajando es la de redistribución de la riqueza y justicia social. Todos estos temas, el desarrollo con los niños, también ustedes, no sé si toparon el tema por etario, ¿no? Que no es lo mismo educar a un niño de corta edad o cuando ya ingresa a la etapa de la adolescencia. Sí, ciertamente. Ese fue, el año pasado iniciamos con 3 grandes ejes que nos permiten ir articulando los temas que usted planteó hace un momentito, que fueron los que se han tratado en este año. El año pasado iniciamos con nutrición, desarrollo infantil y corresponsabilidad. Como los ejes de discusión y de reflexión, y justamente uno de estos ejes, que es el de desarrollo, es justamente el que trata todo el tema de crecimiento cognitivo, crecimiento físico, la cuestión de nutrición acompañando la necesidad de un adecuado crecimiento corporal, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo ese seguimiento, hacemos esas caracterizaciones de acuerdo a la edad. No es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 3 años, evidentemente. Y como le comento, fuera de los números que ya son grandes, son números masivos, hablamos de cientos de miles de personas discutiendo de estos temas, los resultados ya se están viendo en la calidad ya de atención de los padres, madres de familia hacia sus mismos niños y de nuestras mismas funcionarias, porque también nosotros hemos entrado en este proceso de formación. Hay que recordar que tenemos cerca de 7.000 educadoras que están a cargo de niños en todo el país. Ahora, ¿eso ustedes cómo han podido llegar a medir el nivel de impacto de estas instrucciones que ustedes han dado? Bueno, hay varios mecanismos. Nosotros hacemos un seguimiento permanente todo el tiempo como parte de las funciones de supervisión, pero también tenemos, por ejemplo, el acompañamiento de especialistas cubanas que han venido a través de un programa de intercambio que tiene varios años funcionando. Este año pasado se volvieron a articular, nos dieron algunas claves de cosas que hay que mejorar. Hay que recordar que Cuba, en el tema de desarrollo infantil, es un pionero en el mundo, no solamente en América Latina. Tiene de los estándares de mortalidad infantil, prácticamente ha eliminado, es el único país en América, incluyendo la América del Norte, que ha eliminado los estándares de en estándares de los valores de mortalidad infantil. Entonces, con toda esa experiencia nos han acompañado, nos dan medidas de lo que ha mejorado, también de lo que falta por mejorar, y en este año también están acompañándonos. Entonces, tenemos medidas ciertas de cosas que se tienen que trabajar, en donde se ha mejorado profundamente, pero otras en donde sin duda hay que hacer un trabajo todavía. Uh-huh. En este caso, ¿ya se siente, no sé, la corresponsabilidad de la gente, de la familia, en el cual no solo piensa que las instituciones son los que tienen que encargarse del desarrollo de los infantes? Sí, yo creo que ese es otro de los elementos fundamentales que se ha podido rescatar, el hecho de que primero las familias se hagan cargo de la parte correspondiente, que es la mayoría, hay que recordar. Nosotros hacemos un acompañamiento en el desarrollo de los niños, pero sin duda el grueso de su formación como personas recae en la familia. Nosotros damos las herramientas complementarias, pero no suplementarias, son complementarias a este desarrollo, por un lado. Y por otro lado, hablando de la corresponsabilidad como el elemento que permite relacionar a niños y familias con el entorno cercano. No puede haber un centro infantil espectacular, lindo, precioso, que brille de limpio en medio de un barrio sucio, en medio de un barrio descuidado, en medio de una comunidad que no le importa a sus niños. Ese elemento de corresponsabilidad que nos inserta en la comunidad también es otra de las reflexiones que se ha profundizado, se ha podido trabajar, y que también se ha visto que ya hay elementos que nos dicen que sí, que hay una mayor corresponsabilidad, que hay un mayor compromiso, pero que sin duda es una tarea permanente que hay que trabajar. Ahora, no sé, en este trabajo ya de la Escuela de Familias, en el trabajo sobre la marcha, no sé si se han ido descubriendo algunos elementos que son perjudiciales para los infantes. ¿Cuáles serían, tal vez? Sí, sin duda. A ver, los que hemos podido descubrir, y eso es uno de los elementos que nos impulsó a, paralelamente a esto y como consecuencia de las escuelas de familia, lanzar una campaña que se llama Buen Trato al Buen Trato Todos Tenemos Derecho. Trato hecho, al buen trato todos tenemos derecho, así se denominó la campaña. Es justamente eso, que se verificó que había todavía, lamentablemente, altos índices de maltrato al interior de las familias, maltrato infantil, pero también maltrato intrafamialiar, violencia intrafamiliar, exactamente, entre parejas. Entonces, eso es algo que nos ha preocupado. De hecho, como le comento, por eso se impulsó esta campaña, es otro de los elementos permanentes que estamos llevando. Y eso es algo de lo que básicamente todavía tenemos que trabajar, porque este sí hay que entender, es un problema no solamente del MIE, es un problema de la sociedad, y a pesar de que hemos avanzado y ahora hay mediciones que ya es bueno, hay que recordar que todavía lamentablemente 6 de cada 10 mujeres son maltratadas. De los datos que obtuvimos, 6 de cada 10 niños todavía son maltratados dentro de sus familias o en sus instituciones educativas, que es otro de los temas que tenemos que trabajar, pero el hecho solo de reconocer esto ya es un gran avance, y los pasos que se han dado nos están ayudando a erradicar este problema. Uh-huh. En cuanto a las proyecciones de Escuela de Familias, no sé si se mantendrán los mismos ejes temáticos para el próximo año, ¿cómo se estarán desarrollando? No sé. Bueno, estos ejes son de alguna manera permanentes, pero también son dinámicos. Por ejemplo, la política pública es una política que se decide para periodos de tiempo que incluso tiene planes bianuales, quinquenales, o de incluso nosotros en nuestro programa de gobierno hablamos hasta el 2030 en algunas áreas. Entonces, siendo planes permanentes, tienen la posibilidad de en la medida de la dinámica de sus acciones modificarse. Modificamos estándares, modificamos valores, pero lo que sí no se modifica y lo que se mantiene como elemento constante es el mejoramiento de la atención a nuestros niños, niñas, el desarrollo infantil como una política prioritaria del gobierno nacional. Por primera vez en la historia del gobierno eso es así, y eso se va a mantener sin duda. Los elementos circunstanciales pueden modificar la agenda, pero sin duda el gran beneficio final es el de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros guaguas estén bien y sean bien tratados, y en esa medida el Estado garantice ese derecho que tiene. Uh-huh. Bueno, nosotros, casi para cerrar esa entrevista, me es necesario preguntar sobre las personas que quieran ser parte de esta Escuela de Familias. ¿A estas alturas del año pueden integrarse? Bueno, vamos a comenzar ya, de hecho, en el siglo Sierra y Amazonía sobre todo. Ajá. Estamos comenzando el ciclo escolar, que de alguna manera integra nuevos padres, nuevas madres. Esto está dedicado para los padres, madres de los niños que participan en nuestros programas. En los centros, ¿no? Exactamente, en los centros infantiles o en este programa Creciendo con Nuestros Hijos. Pero nos anima y nos ha animado saber que hay vecinos, vecinas que viendo la dinámica de sus vecinos, que ven cambios ya en la vida diaria, se quieren involucrar. Ahí estamos en la discusión un poco de cómo formalizar este involucramiento, porque sí creemos que parte de la corresponsabilidad debe llegar a todo el mundo, es llegar a todo el mundo, pero evidentemente hay algunos temas administrativos de capacidad. Entonces, el caso sería, ¿cómo una persona hace para ser parte del Centro Infantil del Buen Vivir y también del programa Creciendo con Nuestros Hijos? Bueno, ahí sí la prioridad es clarísima, ¿no? Nuestra prioridad es trabajar con los niños que están en condiciones de vulnerabilidad, generalmente vulnerabilidad económica. Esa es la prioridad. Exactamente, es la prioridad. Ajá. Es decir, niños, niñas que están en el quintil 1 o 2 de pobreza, extrema pobreza, son nuestra población objetivo, es para quien nosotros hacemos todo este esfuerzo, porque son quienes no tienen la facilidad de asistir a un centro privado, quienes no tienen la facilidad de quedarse cuidados por personas particulares mientras sus padres trabajan, por ejemplo. Pero evidentemente, siendo esta nuestra población objetivo, quienes están en nuestros programas están sujetos a toda la atención que como MIES brindamos. Entonces, la idea sería acercarse a alguna oficina del MIES con estos objetivos de ser parte del Centro Infantil del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos 40 oficinas distritales en todo el país. Aquí en Quito son 3, Centro Sur y Norte. Ahí y en la página web del Ministerio está toda la información acerca de direcciones y los programas mismos, cómo se están desarrollando. Perfecto. Ahí tenemos toda esa información. Nosotros cerramos esta entrevista. Le agradecemos al ingeniero César Andrade Rocha, coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Inclusión Social, por acompañarnos a atender esta entrevista. Y a ustedes les deseamos que sigan en compañía con nosotros. Se viene ya especiales desde la casa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si usted quiere conocer detalles sobre la obra Rápidas y Curiosas, enseguida les contamos en nuestro siguiente segmento para que usted se dé cita al Teatro Prometeo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las estampas quiteñas se reafirman en la obra Rápidas y Curiosas, que se estrena este fin de semana en el Teatro Prometeo. Con Catherine Veintimilla conocemos más de esta obra. Caminamos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y llegamos al Teatro Prometeo. El murmullo de la gente da la bienvenida al público que se ha dado cita al repaso de la obra Rápidas y Curiosas, que se estrena este fin de semana. En los camerinos encontramos a Ana María Valareso, actriz y productora de la obra. Con un anaco que cubre su cuerpo y un maquillaje que deleita su rostro, desaparece Ana María y nace Josefina, el personaje de la obra. Pero ella no está sola, la acompaña Marta de Salas, o mejor dicho, la señor Jime. La encontramos echándole el último ojo al guión de la obra. Rápidas y Curiosas tendrá una corta temporada, que se presentará desde este viernes 25 de septiembre al domingo 4 de octubre. Las funciones serán en el Teatro Prometeo, los días viernes a las 18 horas, sábados 18 horas y 20 horas, y domingos a las 18 horas. La obra, que contiene risa, emoción y diversión, es la expresión de las actrices frente al escenario. Esta no es la primera vez que se presenta este tipo de obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es la quinta de lo que se podría decirse la saga de Josefina. Este trayecto dio inicio hace más de 5 años, cuando la actriz Ana María Valareso se enamoró de los modismos de una chica de Yaruquí. En ese momento nació la Josefina. Bueno, es un poco de todo, ¿no? La Josefina tiene un poco de fifiris nice, tiene un poco de indígena. Ella es una mujer luchadora que a ella todo lo toma a broma. Yo pienso que es el prototipo de mujer que todas deberíamos ser así, que a ella no le importa estar soltera, casada, no le importa nada. Ella vive su mundo, quiere prepararse, quiere demostrar a la gente que por ser indígena ella puede superarse. Pasa en la Wikipedia, en las redes sociales, le da 2 vueltas a la señora Jime, vino a enseñar a la señora Jimmy inglés, francés, etiqueta, asesoría de imagen, cómo hablar, cómo pararse y todo. Entonces ahí comienzan un poco las discusiones, porque la señora Jimmy, como es media rudita, ella piensa que tiene la razón. Realmente lo que quiere la Josefina es enseñarle que ella entra al grupo de sociedad. Este personaje cómico ha sido protagonista de las obras Amigos con Derecho, La Pastilla del Día Después, Peluconas Lae, Malquedada, Malcasada y en esta quinta entrega Rápidos y Curiosos. El trabajo en esta última obra contó con la participación de Ramón Serrano en los libretos y la dirección. Marta de Salas, con 20 años de experiencia, y Ana María Valareso, con 12 años, están en la actuación. Valareso también se desempeñó como una productora de esta obra. Además de tener en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Teatro Prometeo como un centro de presentaciones, esta compañía ha salido por el resto del país a presentar lo que llama a la actriz Marta de Salas la nueva ola de las estampas quiteñas. Yo pienso que también tiene mucho que ver es que el que estamos renaciendo nuestras estampas, la estampa quiteña, que no se había presentado estampas quiteñas desde hace siquiera unos, qué sé yo, siquiera unos 50 años, que era lo que hacía el personaje de Don Evaristo, ¿no? Entonces, con Ernesto Albán. Entonces ahora quisimos hacer algo nuestro, estampa quiteña, con nuestros dichos, con nuestras costumbres, con nuestra comida, con nuestro, con todo lo que es nuestro, ¿no? Quiteño. Y sí, hemos salido de aquí de la ciudad, después de que ya se terminó la temporada, hemos salido a las provincias, nos fue súper, súper bien, muy bien. Nada, tuvimos teatro lleno. El tiempo en los camerinos pasa, y de pronto por los altos parlantes del Teatro Prometeo se escucha una voz suave, y se anuncia la campanada definitiva que dará paso a la magia sobre el escenario. Por supuesto, solicita muy cordialmente apagar los celulares y hacer silencio. Las actrices se ubican en la parte interior del escenario, sobre las tablas del teatro, dos sillones rojos, las maletas, los pasaportes, las chaquetas y la cámara fotográfica. Y es que en esta ocasión Josefina y la seño Jime se van de viaje a las Europas. Y en este contexto la mirada nacionalista nace en la obra. Entonces se recalca y se refuerza mucho, primero lo que es nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestra tradición. Entonces lo importante es querer lo nuestro, y eso es lo que se va a quedar marcado en la gente, que tenemos un país lindo, que tenemos un país hermoso. Josefina se coloca unas botas puntiagudas de color blanco con negro, una blusa de color blanco y una falda de color rojo. Sobre su cabello un lazo rojo sostiene unas trenzas largas. La función da inicio, y desde ese momento se advierte al nivel de confianza que existe entre las dos actrices. Ana María Valareso confiesa que la competencia en el escenario no existe. Para mí se me ha hecho, te digo, y no es que porque me quiera hacer sentir mucho, fácil trabajar con Martita de Salas, porque es una persona que acepta, es una actriz que si tú improvisas, ella te ayuda, ella da nuevas ideas, ella no es egoísta, a la que le gusta sobresalir, sino al contrario, te trata de acolitar. A veces hay la competencia dentro del escenario. Acá, en cambio, creo que es la competencia al revés, que la Josefina quiere que brille la seño Jime y la seño Jime quiere que brille la Josefina, para que el público venga y se ríe. Con esta obra se reafirma la vocación de la actriz cómica Marta de Salas. Yo vengo haciendo este trabajo desde hace más de 20 años. Y he hecho personajes pelucones, no pelucones, inclusive en la obra de la Suquillo, yo hice el papel de la Meche, que era la vendedora de frescos. La vendedora de frescos, claro. Entonces, que me encanta. Me encanta de las obras que he venido haciendo. Uno, en esta trayectoria siempre se va teniendo preferencias, ¿no? He hecho también drama, pero me gusta muchísimo hacer comedia. Muchísimo, muchísimo hacer comedia. En primer lugar, porque va con mi temperamento. Yo soy una persona que me gusta la alegría. Y en la comedia es más difícil hacer reír a la gente que en el drama. Porque para llorar tenemos todos los días, a veces lloramos hasta por tonteras, pero disfrutar, hacer reír es un poco más difícil. Y me encanta hacer comedia y todo eso. Esta corta temporada da inicio el 25 de septiembre y se mantienen hasta el 4 de octubre. El costo de las entradas es de $12 la general y $6 la preferencial. Se las puede adquirir en la entrada del Teatro Prometeo o llamando al número 099-9564-009.